También quiero hacerle acordar, Colo, de que tenemos abierto un concurso, pero estamos sorteando por 2 semanas un pendrive, ¿no? Que está intervenido con la serie Los Cuentos de la Criada. ¿La viste, no? Sí, excelente, sí, súper recomendada para que la vean. El concurso sería a partir de, privilegiando la escucha de radio o en todo caso los audios que están colgados en internet. Bueno, comentando, repicando algo que hayamos esgrimido o contado o desarrollado en el programa, ¿no? Así que no sé si hay algo más para comentar, Colo. Sí, vos sabés que últimamente cuando no sé si sabe la audiencia, pero bueno, yo estuve en Córdoba y viajaba el otro día de la facu para acá y en el bondi me crucé con un arquitecto amigo tuyo, ¿puede ser? Ah, ese que el otro día creo que lo habían encontrado ustedes, no sé si Leo o vos. Claro, sí, creo que Leo lo había visto el otro día. Bueno, me crucé con él otra vez. Bueno, es un fiel oyente de la radio, por lo que veo. Y me dijo que a vos te decía profesor Neurus, ¿puede ser? Ah, claro, cierto, sí, profesor Neurus. Como que la verdad que no estaba bueno, pero bueno. Bueno, pero que en base a que te fue escuchando en el programa y que haces una escucha atenta y activa de eso, ahora te cambio el apodo. ¿Ah, sí? Sí, te puso Oaki. Ah, Oaki, o sea, seguimos con la serie Frikis, eso. Exactamente, como Hijitus. Que se quedó pegado ahí y si hoy no tenés su año, ese. Claro, dice, porque decís siempre las mismas palabras. Ah, claro. Hablás igual de mal. Te vivís arrastrando y solo te salvan tus amigos. Oh, Dios, que no le faltó nada.